Sí, nosotros como CADEN y como parte de la Iglesia de Cáritas Diocesana hemos visto con preocupación que afecta directamente a los niños, a adolescentes. Y cuando decimos los afecta en su amplia situación social. Por ejemplo, el DNU afecta a la educación, afecta a la salud, afecta a la cultura y afecta a lo más esencial de la vida, que es la alimentación. Sí. Entonces, un niño en este contexto está en total vulneración de derechos. Y nos ataca directamente a las leyes que venimos trabajando desde años, fortaleciendo los derechos de las infancias. Y esto es algo que no podemos callarnos y no podemos dejar de mencionar que tenemos que decir un contundente no al DNU, no a todas las leyes que nos quieren imponer. ¿Qué artículos o qué modificaciones crees que son por ahí las más preocupantes, no, más graves que afectan a las infancias? Mira, primero te digo todas, porque un niño que no pueda comer, un padre que no pueda tener trabajo, una familia que esté sin vivienda, ahí tenés todos los artículos que pueda tener las leyes que rigen en la niñez. Y también todo esto de la imputabilidad, o sea, cambiar de los 16 a los 14 otra vez, como algo que siempre, siempre se ataca a la niñez, como que si fuera el responsable de las crisis sociales y políticas que atraviesa nuestra patria. Un niño desamparado está inmerso en un mundo captado por todo lo que es la droga, la prostitución, la corrupción. Entonces nosotros tenemos que decirle no, porque no hay un artículo de la ley que no lo ataque. Y tenemos que ser conscientes que las leyes que atienden la niñez, ya sea desde la Convención de los Derechos del Niño hasta la ley nacional y la ley provincial, fueron arduos trabajos de personas que nos antecedieron a nosotros, pero que también lucharon para que estas leyes sean leyes constitucionales y que sean sentidas por la población y acompañadas por tal. Hoy alguien, por un decreto que se le ocurre, que de la noche a la mañana te quiere modificar la Constitución y que no sabes dónde lo hicieron, es terrible. Y no podemos callarnos ante esto. ¿Qué postura? Postura ya está clarísima, ¿no? Digo, pero ¿qué crees que es clave en estos momentos, más allá de obviamente el rechazo y quizás la organización colectiva, ¿no? Porque también se está viendo eso, mucha transversalidad de distintos espacios, de distintas organizaciones. Bueno, la semana que viene está previsto el paro general. Digo, ¿cómo ves el panorama de acá en adelante para tratar de frenar esto de alguna forma? Primero que el pueblo se tiene que callar y un pueblo movilizado es un pueblo que no lo pueden someter. Eso es lo primero. Y después ir hasta las últimas consecuencias pidiendo la derogación y la nulidad de esto ante los diputados, senadores, legisladores, a todo aquel que tenga una dimensión política que le hemos dado ese lugar para que nos defienda y ir hasta la Corte Suprema si fuera necesario. Pero eso lo vamos a lograr si el pueblo se moviliza y tiene conciencia de eso. Si no, será algo que tengamos que seguir peleando a veces en silencio. Uh-huh. Yo creo que no, yo creo que por suerte hay mucha gente movilizada y que hay una conciencia que ya la pasamos, y porque esto tiene dimensión a otros años duros del proceso, y creo que la gente en eso es consciente. Más allá de que haya muchos que todavía digan que tenemos que sufrir. Sí, que hay que bancarla, ¿no? Que aguantársela. Sí, y la realidad es que nosotros no tenemos gobiernos para sufrir, sino tenemos que tener gobiernos para que mejore nuestra calidad de vida, cosa que hoy la vemos avasallada. Mari, ¿tienen previsto quizás reunirse, hacer asambleas, plenarios, como para tratar de seguir organizándose? ¿Cómo sigue? Mira, hay una reunión, ayer hubo una reunión que nosotros no pudimos ir, uh-huh. En la plaza, pero que somos gente que estamos en la misma y que sabemos que nos vamos a acompañar el 24. Y hay una reunión también el 19 en el tubo, uh-huh, mañana sí. Que ahí vamos a estar. Y bueno, toda reunión y por otro lado, todo lo que nos convoca a nivel nacional, está la mesa interdisciplinaria de niñez, que estamos multisectorial de niñez, que estamos involucrados. Ayer se presentó ante diputados y senadores nuestras posturas, y seguimos aquí en Viedma y a nivel nacional.